Como todos sabemos, trabajando bajo las órdenes del intendente Gustavo Arrieta y Marisa Fassi, que está abocada a que los jóvenes de Cañuelas puedan tener su lote acá en la ciudad. Bueno, ya estamos trabajando mucho en ese tema para que pueda haber nuevos emprendimientos, de nuevos sorteos. En este caso quedó un remanente de la Chacra 39, que son 11 lotes que quedaron. Está abierta la inscripción hasta el día de mañana. Para vecinos de Cañuelas, tienen que tener más de 8 años de antigüedad viviendo en la ciudad, comprobables, con recibo de sueldo y DNI, se pueden acercar y CUIL para anotarse. Como te dije anteriormente, son 11 terrenos. El valor de los lotes es de 260.000 pesos y queda uno que es un poquito más grande, que es de 280.000 pesos. A pagarse en dos tramos. El 60% es a la semana del sorteo contra boleto. Y el 40% restante contra escritura, que la escritura se hace en cualquier escribanía que el aspirante, el adjudicatario salga sorteado, o él puede elegir la escribanía que quiera y puede realizarlo a través de la escribana que él decida. Y el costo también es del comprador. Tienen que ser de la localidad de Cañuelas. Solo de la localidad de Cañuelas. Nos ha pasado que ha venido mucha gente de afuera, pero no, solamente para la gente de Cañuelas. ¿Cuáles son los requisitos que deben tener en cuenta? Tiene que tener un recibo de sueldo que avale que pueda llegar a sacar un crédito en su efecto, o que tiene un ingreso. En el efecto, que no tenga recibo de sueldo, puede ser monotributista o puede tener algún papel de la AFIC donde compruebe, porque hay mucha gente que es independiente, que hace trabajo independiente y con un monotributo lo puede ingresar normalmente. Estos lotes están en el barrio Primero de Mayo, en la Chacra 39, entre la calle Cerrito, Hernández, Chacabuco y San Lorenzo. ¿Hasta el momento cuánta gente se ha acercado? ¿Cuántos inscriptos? Qué linda pregunta me hiciste. Hasta el momento tenemos 102 aspirantes. O sea, la necesidad está hasta la vista, pero seguimos trabajando para que por ahí en otro barrio podamos tener otro nuevo sorteo. Porque eso ya se sorteó hace 2 años y bueno, había quedado este remanente que ahora lo volvemos a sacar y no pensamos. Pero bueno, lo que hay que recalcar es que el trabajo que se hace de gobierno, que no se subió los valores de lote, seguimos manteniendo el mismo valor que hace 2 años, que es el 50%, y yo diría que un poco menos de lo que está hoy en día un lote en Cañuelas. 260.000 pesos, los chicos jóvenes que vienen dicen, no, si vamos a una inmobiliaria nos piden hasta 1.000.000 de pesos por un lote. Entonces me parece que el trabajo que se está haciendo en el municipio es muy bueno. El día de mañana, hasta las 13 horas estamos anotando, y sería el último día de inscripción. Y en el transcurso del mes de mayo se hace el sorteo. Más que nada, o sea, la gente está re contenta. Ahora el tema es que son muchos inscriptos y pocos lotes. Pero bueno, como te vuelvo a repetir, desde la jefatura de gabinete se sigue trabajando para poder llegar a encontrar otra forma, otros suelos urbanos. Se está trabajando en eso para que toda esa gente que quede sin salir en el sorteo, pueda adquirirlo en otro momento, siempre en la localidad, ¿no?